1200, así que todos los DJs o todas las personas que tengan pues servicios de luz y sonido, o que tengan antros y que tengan las tornamesas oficiales o estándar para mezclar por los disc jockeys, seguramente entienden lo importante que es que existe un equipo que está ya especializado en reparar las tornamesas con refacciones originales, etcétera, etcétera, y que sabe hacerlo de manera profesional. Así que los teléfonos otra vez son 597-6765 y 583-4120. Los dos tracks que pusimos ahorita para empezar este espacio, de alguna forma estaban relacionados con la comunidad gay de la escena británica de principios de los 80s. Primero fue Soft Cell, con la versión tal cual como venía en el sencillo 12 pulgadas de Tainted Love, que en esa versión, que era la original de la canción, al final se mezclaba con Where Did Our Love Go, de las... Ah, ¿cómo se llamaba el grupo este de Diana Ross? Las Supremes, de la canción de las Supremes, que ahí hizo un cover ahí Mark Almond. Y después pusimos a Jimmy Somerville y su primera agrupación, que era Bronski Beat, que incluso en el disco de esta canción que traía Small Town Boy, traía por ejemplo en la funda donde venía el vinil, traía las edades donde era permitida la homosexualidad en los diferentes países europeos. Así que es como uno de esos señores que ha estado siempre clavado en la escena gay británica. Vamos a empezar con la música mezclada, y para empezar pues algo que tiene que ver con todo el sexo, Casanova 70 de Air. Radio Sexo.

sweat. I learned to learn. Turn the indicator when you get hurt. que te hayas de-